yo me paro para decirte que te amo. Y mis hechos muestran otra cosa que va a ser de mí. Yo no quiero ser solo una conocida, sino quiero ser tu amiga. Para poder llegar a esto, tengo que convivir. Reflexionar para mí difícil es de hacer. Cuando lo hago, es muy tarde para yo saber que un solo día que no hablo contigo es suficiente para perderme y atraparme en un laberinto. Romper tu corazón no es difícil de hacer. Regala otra vez no es difícil de hacer. Querer hacer lo malo no es difícil de hacer. Pero una cosa yo sé, difícil de hacer.